En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana en la Península y Baleares y una hora menos en Canarias, las 8:07 y comenzamos la primera edición de este jueves 8 de marzo del año 2012. Además es Día de la Mujer Trabajadora. Le mandamos los mejores deseos a todas las mujeres trabajadoras y, bueno, pues comenzamos en una sesión que pinta más o menos bien. Estaba subiendo un 0,80% al comienzo y en estos 5 minutillos pues ha bajado un poquito, 0,25%, pero todavía en positivo. Estamos por encima de los 8.100 puntos, 8.182 exactamente, y veremos a ver lo que nos depara al menos esta primera hora. Al comienzo, como siempre, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más dilación, saludamos al amigo analista que nos acompaña en la sesión de este jueves, que no es otro que Javier Alfayate, de AguilaRojaSistemas.com y AccionesDeBolsa.com. Javier, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, ya a estas horas, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Buenos días. Pues encantado de estar aquí, ¿no? Como cada semana. Pues si quieres comenzamos para que nos expliques un poco, a los que no entendemos mucho todo este misterio de las bolsas, los índices, que ocurrió esta semana. Bajaron todas estrepitosamente, casi no mencionemos al IBEX 35, que bueno, que llevó una racha que como para mirarlo. Esto empieza a ser preocupante, simplemente pues que, bueno, hemos rebajado un peldaño, hay que buscar nuevas resistencias, digo, nuevos suelos y, bueno, consolidarlos, como más o menos decís siempre, o, bueno, se vislumbran por los gráficos que más o menos manejas algo que nos invite al optimismo. Bien, Fran, esa es una pregunta muy buena, ¿no? La verdad que, claro, ¿qué es lo que va a hacer la bolsa, ¿no? En marzo, ya comenté la semana pasada, me da a mí la impresión de que marzo va a ser el mes en el que, bueno, pues la bolsa americana, las bolsas americanas van a corregir algo, porque, bueno, deben un recorte, ¿no? Han subido, recordemos que han subido más del 15-20% desde noviembre, ¿no? Desde los mínimos, con lo cual, un recorte sería normal. El problema es, claro, en qué niveles pilla, ¿no? A cada índice de Europa, ¿no? Lógicamente, si hay índices como el IBEX que no han podido aprovechar lo que ha subido Estados Unidos, pues vamos mal, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, cuando las cosas iban bien en Estados Unidos, algunos índices europeos lo aprovecharon, ¿no? Pues ya sea el FTSE 100 inglés o el DAX, el DAX 30 alemán. Otros a medias, por ejemplo Italia o sobre todo Francia, y otros nada, ¿no? Como puede ser el IBEX. Entonces, claro, ¿qué nos va a deparar la bolsa para marzo? Como digo, yo creo que se producirá un recorte normal. Ya lo vimos creo que fue el martes especialmente, el lunes bajó, el martes sobre todo. Claro, como digo, es que en cuanto Estados Unidos avisa un poquito, ¿no? De que viene una corrección, pues Europa cae más. Y va a ser, yo creo que va a ser así. Hombre, por ejemplo, ayer se publicaron datos mejores de lo esperado en la creación de empleo, pues claro, eso da esperanzas y ánimos a la bolsa, pero técnicamente lo que yo creo que va a venir ahora es un movimiento, como digo, pues un movimiento técnico normal, una corrección que puede llevar a los índices a corregir pues otro 3-4% más. No creo que sea más, es decir, porque yo creo que las cosas no pueden ir a peor, con lo cual, solo por eso, y las buenas noticias que yo creo que seguirán saliendo, a la bolsa le puede quedar un tramo más alcista, pero reitero, claro, si luego no la aprovechamos en algunos índices de Europa, como en el IBEX, pues hasta complicado, ¿no? Hay que seguir siendo selectivos, y bueno, pues a día de hoy, el IBEX es el peor de Europa, o sea que, ojo con comprar, ¿no? Valores españoles, porque a lo mejor todavía no es el momento, ¿eh? Estaríamos comprando quizás en una fase, como digo, correctiva, normal, pero que para el IBEX le puede poner en problemas técnicos. Y además, ayer estuve pensando otra vez en el juego del Monopoly, que cada vez que das la vuelta, pues te dan los... En mi época eran 20.000 pesetas, no sé, ahora en euros. No, todavía no he jugado con un Monopoly en euros, pero será lo equivalente. A lo mejor pues son 100 euros o 200 euros, pero que estábamos prácticamente allí pues consolidando los 8.800 puntos. Y yo digo, pues fíjate, los de 10.000, los 9.000 tienen que estar ahí a tiro de piedra. Pero nada, hay un par de reveses en la economía. Empezamos con los recortes, los recortes en Estados Unidos, en el de bolsas europeas, y volvemos, fíjate que ayer estuvimos un poco temblando a ver si conseguimos mantener los 8.100 y bueno, de reojo mirando que no cayéramos hasta los 8.000 puntos. Y además también anteayer, que fue pues la debacle, 3 y pico% que perdió el IBEX, más del 1% el resto de las bolsas, pero ayer por ejemplo las bolsas europeas recuperaron prácticamente, no todo el terreno perdido, pero bastante de lo perdido. Pero en cambio el IBEX no es que perdiera mucho, prácticamente terminó plano, pero terminó en rojo 0,0 algo. Y bueno, eso nos indica pues lo que nos estabas comentando, ¿no? Que estamos ante uno de los índices peores del viejo continente de Europa, y no sé si esto tiene pinta de cambiar y de igualarse pues por ejemplo a la bolsa en Francia, en Alemania o incluso a la italiana, que la estoy viendo incluso últimamente mejor que la española, Javier. Sí, sí, sí. Además, bueno, ya que voy a empezar por el final, ¿no? Ya que comentas lo de Italia, sí, la verdad que la mejora ha sido evidente, sobre todo en su prima de riesgo y en la rentabilidad, ¿no? El mercado parece que se cree más, lo que son las medidas y la decisión de acabar con la crisis, ¿no? Sea como sea, de Italia frente a España, y lo vemos, como digo, no solo en el mercado de deuda, sino también en su bolsa. Sí. Hombre, lógicamente también recorta, ¿eh? Cuando baja el mercado a Italia también le dan, pero si es verdad que está en la parte alta, ¿no? Del rango. Sería el equivalente pues al 9.200 del IBEX, o sea, que ojalá estuviéramos ahí. O sea, desde luego, sí. Claro, o sea, se nota mucha diferencia. Y claro, yo es que creo que va a seguir siendo así. Es decir, el IBEX sigue subiendo mucho menos cuando todos suben. Ya has comentado el caso de ayer. Uh-huh. Y es que hoy es igual. Es decir, hoy ya estamos casi que no vamos a dar la vuelta. Y el resto pues sube un 0,5, 0,7. O sea, es que se nota que día tras día seguimos siendo los peores. Y cuando lo comparamos... Bueno, en Europa seguro que somos los peores, pero si lo comparamos con el resto de bolsas mundiales, no sé si lo veía por una página americana, ¿no? En 6 meses estábamos, por decir, en una lista de 60 países. O sea, casi nada. Era impresionante. O sea, que es que, bueno, si nos ponemos a ver los nombres de los países, no voy a decir ninguno, por si acaso alguien de ese país se nos está escuchando, pero había países que, pues bueno, de tercera línea, por así decirlo, que estaban muchísimo más arriba que nosotros, ¿no? Esto, a ver, tampoco hay que entenderlo como una competición, pero llama la atención. Y claro, ¿cuándo va a acabar esta situación? Porque... claro, lo que a nosotros nos interesa es cuándo vamos a poder invertir o cuándo vamos a poder confiar en el IBEX, ¿no? Y en el mercado continuo, etcétera. Pues es que de momento es que no se ve signos de mejora. Es decir, ¿cómo es posible que estemos por la zona del 8.100, 8.200 cuando el resto ha subido clarísimamente 10-15%? Es que incluso hasta Japón hoy ha subido... O sea, hoy ha cerrado con un 2%, está prácticamente en máximo. O sea, es que no estamos aprovechando cuando vienen bien dadas. Entonces, nada, pues cuando vengan mal dadas, pues al 7.600. Es que no tiene buena pinta. Entonces, y lamentablemente no puedo decir cuándo acabará hasta que no haya acabado, ¿no? Por así decirlo. Pues vamos a las noticias que se han producido en las últimas horas, y comenzamos pues lo que comentaba el amigo Javier hace pues un par de horas, exactamente 2 horas y 16 minutos, ha cerrado la bolsa en Tokio. El índice Nikkei ha subido un 2,01% y fíjate, está ya por encima de los 9.700, ya mirando de reojo los 9.800, y bueno, los 10.000 no los tiene muy lejos. Las bolsas americanas pues también recuperaron como hicieron al resto de las europeas. El Dow Jones subió un 0,61%, el Nasdaq 100 un 0,73%, el S&P 500 un 0,69% y el Nasdaq Composite un 0,87%. Y sobre esos números mágicos que habitualmente pues conocemos, el Dow Jones está a tiro de piedra de los 13.000 puntos, está en 12.837, el S&P 500 mantiene tranquilito los 1.300 y el Nasdaq Composite que está pues a puntito de alcanzar los 3.000 puntos. Y ya para un poco entrar en materia, nos vamos posicionando con las cifras que habitualmente tomamos como referencia, que a algunos les parecerá interesante, pues a otros dirá, pues esto para las bolsas tampoco es que signifique nada, pero un poco para posicionarnos en donde estamos, pues creo que nos sirve de una pequeña referencia. La prima de riesgo, 321 puntos básicos, ayer bajó un poco porque habíamos subido cerquita de los 350, bajamos un 3,19% y estamos ahora mismo en 321 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro se revalorizó un poquito con respecto al dólar, 1,318, 0,30% arriba. El petróleo Brent, que sigue dándonos malas noticias a los consumidores, a los que inviertan en petróleo e inviertan en largos, pues son noticias fantásticas. Está cerca de los 125, 124, 790 y ayer en las últimas horas se revalorizó un 0,52%. Y el oro, que sigue perdiendo fuelle y está por debajo de los 1.700 y da la impresión de que se encuentra ahí otra barrera infranqueable y está, pues fíjate, 1.677. Veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, Javier, yo estoy observando de reojo todas las bolsas y la bolsa americana, fíjate lo que está ocurriendo con Europa, bajadas, lo de Grecia, lo de los países periféricos, y ellos siguen tranquilitos, como una moto, y cuando hay descensos al día siguiente lo recuperan, incluso lo sobrepasan. Verdaderamente espectacular lo que está ocurriendo en Wall Street, Javier. Sí, es que no, parece que cotizan en yo qué sé, en otro planeta. Sí. O sea, es decir, van claramente, vamos, es que son los líderes, no solo económicamente, ¿no? Sino en temas, pues eso, ¿no? De bursátiles y sobre todo sus índices, pues es que yo no sé, en esa lista que hablaba antes de los 60, si en vez de en 6 meses cogemos un año, siguen siendo, vamos, es que serán los segundos o terceros. Hombre, siempre hay alguno que lo hace mejor, ¿no? Pues hay alguna excepción por ahí, no sé si era Filipinas y alguno de estos, pero claro, es que realmente estar por encima del S&P 500 es casi misión imposible, ¿no? Casi que cualquier cosa que compares va a ser peor que el S&P 500, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿esto por qué es debido? Pues, hombre, los economistas dicen, ¿no? Sobre todo los que le gustan analizar un poquito el mercado por sus resultados, ¿no? Por fundamentales, como se dice, pues claro, se piensa que la recuperación va a venir de por ahí, ¿no? De Estados Unidos. Ya lo estamos viendo. Es decir, el mercado laboral, pues ojalá se pareciera, ¿no? El español al americano, ¿no? Que siguen reduciendo el desempleo, los datos de productividad pues son buenos, bueno, pues al final todo eso la bolsa lo descuenta, ¿no? Es decir, porque esos son datos atrasados, pero la bolsa, claro, lo descuenta, lo lleva descontando ya de hace mucho tiempo. Entonces, lo bueno de los índices americanos es que son muy técnicos, parece que están más alejados de las noticias, ¿no? Porque es esto, ¿no? Que sale algo en Grecia, las bolsas europeas caen un 3,5%. Vamos a ver, es que ¿cuándo hemos visto eso en Estados Unidos? Pues, hombre, con Lehman, con Lehman Brothers, con la quiebra o con algunas noticias de estas, sí que hemos podido ver, pues, un, yo que sé, un 4, un 6%. Todavía recuerdo esos momentos, pero son muy puntuales. Sí, es decir, sí. Que ellos gozan de, pues, digamos, esa mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde poner nuestro dinero? Pues es que está clarísimo. Sí, está. En un índice que es más fuerte, que está más ajeno a esas noticias, ¿no? De Grecia, que parece que siempre se habla de Grecia cuando las bolsas bajan y es que es la excusa, ¿no? Pero oye, ahí está el problema de la quita, etcétera. Y claro, hasta que no desaparezca esa incertidumbre, pues no veremos un mercado europeo pues más tranquilo. O sea que bueno, claro, yo siempre, si analizamos por análisis técnico el mercado, claro, pues hay que quedarse con lo que responde al análisis técnico, ¿no? O sea, en ese caso, pues Estados Unidos, clarísimamente. Y ya la pasada semana hablamos del caso japonés, que también es sintomático de lo que está ocurriendo. Las grandes economías que sí que saben, pues, engancharse a el vagón de cola o a la locomotora de Estados Unidos, y aunque estuvo titubeando el índice Nikkei un par de sesiones, pero ha recuperado bien, y yo creo que lo que comentaste la semana pasada sirve para ahora incluso mejor, con la subida espectacular de esta madrugada de ese 2%, casi, fíjate, mirando ya los 10.000 puntos a tiro de piedra, ¿no? A ver, no hay que olvidar que, como he dicho, yo creo que en marzo pues tendrá que haber un recorte, pero lo que está claro, y centrándonos en el Nikkei, la verdad es que lleva desde el 8.100, 8.200 subiendo a un ritmo bastante impresionante, ¿no? Es decir, se ha llegado casi a los 10.000, eso es un 22-23%. A ver, que haya subido todo eso tampoco quiere decir que lo, ¿no?, que siga subiendo, ¿no? O sea, avances pasados no garantizan avances futuros, pero lo que está claro es que quizás esa debilidad que, ¿no?, porque siempre se ponía el caso de Japón, que sus políticas económicas, su deflación, su economía, que iba muy mal, que tal, que cual, pues siempre ha sido ejemplo de un mal comportamiento, luego también bursátil, pero yo es que creo que hay, no sé, estamos descontando que siempre va a ir mal en Japón y no tiene por qué, o sea, claro, y más ahora, que parece que, pues bueno, cuando nadie lo esperaba, pues ha rebotado, ya digo que en marzo pues puede tener un recorte, pues a mí no me parece nada descabellado confiar en la renta variable japonesa. Vamos a ver, lo único que, claro, ya sabemos que el yen, pues por debajo de los 100 es difícil que caiga. Eso quiere decir que, bueno, pues vía divisa puede ser que nos perjudique un poco en el corto plazo, ¿no? Es decir, una subida del yen pues de 100 a 110, pues eso es una depreciación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos puede perjudicar un poquito, pero, en fin, al margen de eso, como digo, técnicamente es un índice que está cerca de pasar a mejor que mercado, mejor que el S&P en un año, y ha dicho que eso lo hacen muy pocos índices, o sea, que hay que tenerlo en cuenta. Pues lo tendremos en cuenta. Yo le echo una ojeadita todos los días y digo, pues menudo nivel que van pillando. Pues vamos ya con los titulares que encontramos en la prensa económica, en los 3-4 diarios habituales que tomamos como referencia. Empezamos con Expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial. Día D y hora H para Grecia, 2 puntos. A las 21 horas finaliza el plazo para aceptar la quita. Esto parece como los relojitos estos de las bombas, que va en regresión y tal. Pues a las 21 horas finaliza ya el plazo. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Grecia siempre en el candelero. La Reserva Federal estudia una nueva forma de estímulo económico y el Banco Central Europeo debería seguir respaldando al mercado. El IBEX respira, sale de mínimos y se une esta vez a la remontada de Europa. Tampoco mucho, porque mientras el resto está subiendo 100, el IBEX pues ahora sigue en verde y está pues subiendo poquito, 0,2%. Presentación ayer por todo lo alto del nuevo iPad, el iPad con 4G, 5 megapíxeles, y ayer pues fue un evento multitudinario, se retransmitió por internet, y bueno, pues al que les guste este tipo de artilugios estarán contentísimos porque ya tienen uno más para adquirirlo. BBVA se queda con Unim por 1 euro. La reforma laboral hoy se aprueba, se convalida hoy en el Congreso con la mayoría absoluta del PP, o sea que no van a tener ningún problema. Si se les une algún otro grupo, pues todavía mejor. Los ayuntamientos recibirán 1.000 millones por las entregas a cuenta. Ya sabes que comienza ya el pago a proveedores con esos 30.000 millones que había solicitado el gobierno y ha entregado a comunidades, ayuntamientos, para pagar a todos los proveedores, todas las deudas que tenían, pues van a cobrarlas. Hay un debate si los que hagan pues una pequeña quita cobrarán antes y tal, pero ya el ministro de Hacienda ha dicho que no, que todos van a cobrar por igual y será por antigüedad. Carrefour reduce un 14% su beneficio, en 48% su dividendo. Más noticias, en este caso de Japón. El Producto Interior Bruto de Japón, mejor de lo esperado, desata la euforia en Asia. Quizá ahí tenemos que mirar pues la subida espectacular del Nikkei. EAD se eleva su beneficio un 87% y gana 1.033 millones en 2011. Y Repsol busca petróleo en Canarias. Y si quieres leerte el reportaje muy interesante, pues tienes ahí cinco claves de un proyecto polémico. Hay mucha polémica. Yo que vivo en Canarias, pues aquí todos los días están los detractores y los que están a favor, pues un poco peleando, pugnando para ver si es bueno, si es malo, si es regular, si, bueno, hay un debate abierto ya desde hace unos cuantos meses. Una buena noticia para Telefónica y también para los consumidores. Trae de regreso a España sus call centers de Latinoamérica. Seguramente te sonará que llamas a Telefónica y te sale una voz latina, una voz de Sudamérica. Pues estos data centers que están ubicados en Latinoamérica los van a traer de regreso a España. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque han notado un descontento entre los españoles, los consumidores españoles, y bueno, pues han dado marcha atrás. Pasamos a cinco días que más o menos pues nos cuentan las mismas noticias. BBVA, esta no la incluía, cerrará el 30% de las oficinas de Unim tras la integración. Ya sabes que lo compró ayer por un euro. Bueno, tiene más tela que la noticia. No es que solamente hayan dado un euro y les dan todo, pues tienen deudas, tienen que ajustar un montón de cosas. Cataluña, Andalucía y Valencia soportarán el 60% del ajuste. El IBEX se carga de fuerza a la espera del canje de deuda. Las Vegas Sands pone sobre la mesa 6.000 millones para España. Todavía no han decidido si se instalará en Madrid o en Cataluña, aunque Madrid tiene casi todas las papeletas. Apple desafía ecosistema Google al presentar su nueva iPad. España sube en la lista de multimillonarios de Forbes de 14, pasa a 16 y Carlos Slim sigue siendo el hombre más rico del mundo según este balance. Amancio Ortega creo que ha subido, está entre los 10 primeros. Más de 500 millones de smartphones baratos y Mercadona creó 6.500 empleos en 2011 con un alza del beneficio del 19%. Nos quedaba el diario Expansión, no, el diario El Economista. Vamos rápidamente con las noticias que no incluyen el resto. Pues La Mancha, Cataluña, Valencia y Andalucía harán el 70% del ajuste. El dilema de Draghi, bajar o no bajar más los tipos de interés. Ya sabes que hoy es jueves y van a debatir si mueve un poco ese interés. Me parece que se va a quedar exactamente igual. La Reserva Federal considera una nueva forma de compra de bonos y declara ilegal el juego online sin autorización española. Ya sabes que había un debate sobre el juego online, si autorizarlo legalmente, porque ahora las que están funcionando están así como en la alegalidad. No son ilegales, pero tampoco son legales. Están ahí como un limbo jurídico. Querían un poco organizarlo, pero parece ser que todavía no se ha llegado a un acuerdo y seguirán en el limbo. Las eléctricas quieren que la luz suba un 20% para bajar el déficit y terminamos con SP, que augura el final de la crisis económica de Europa en 2012. Una buena noticia. ¿Qué te parece este 2012? ¿Crees que es demasiado optimista o son realistas? Porque yo me encuentro a lo largo del día análisis de todo tipo. Hay algunos que dicen, no, hasta el 2022, olvídate. Otros 2025, otros 2015, 2000. Pasa como con los fines del mundo. Que tú vas a Google, fin del mundo, y hay fin del mundo. Desde el 2012 hasta el 2050, cada año tiene una argumentación para un fin del mundo. Pues con la salida de crisis parece ser que ocurre exactamente igual. ¿Tú qué opinas por lo que ves en gráficos, mercados, etcétera, etcétera? A ver, no, siempre nos a los hombres, ¿no? A los humanos siempre nos gusta pues ponernos plazos, ¿no? Sí, y predecir cosas, ¿no? Y ya desde pues desde la antigüedad, ¿no? Ya se han predicho muchos fines del mundo, ¿no? Y bueno, aquí seguimos, o sea que no se ha llegado a cumplir pues esto de las previsiones y no, pues en 2012 se va a acabar la crisis. Bueno, pues es que eso, en fin, en el 2020 se va a acabar la crisis. A ver, se puede tomar ciertos argumentos, ¿no? Pero esto es como siempre. Estas cosas funcionan si eres muy, a ver, ¿cómo decirlo? Si no eres nada concreto, ¿no? Porque así, pues, siempre acertarás, ¿no? Es como, vamos, los grandes, estos adivinos y los que han profetizado, pues bueno, sucesos, ¿no? Que luego hay gente que se sorprende, ¿no? Porque dice, joder, fíjate, si este tío ya lo decía, ¿no? Sí. Hasta con el tsunami de Japón también había por ahí alguno, no sé si era Parradichín o uno de estos, que decía, ah, pues mira, que sale la F de Fukushima. Bueno, pues en fin, esas cosas, como digo, si eres un poco concreto, pues sí, al final acertarás. Y Hombre, habrá que ver qué argumentos se esgrime SP para decir eso, pero en fin, yo creo que en la segunda mitad de 2012 las cosas van a mejorar, vamos, lo llevo argumentando hace tiempo, y pero en fin, porque si miramos un poquito lo que duran las crisis y las medidas que se están tomando, pues sí, la verdad es que para la segunda mitad del 2012 debería de terminarse, ¿no? SP dice que 2012 será ya el año en el que veremos lo peor, ¿no? Veremos la, digamos, la luz al final del túnel. Y bueno, en este caso sí estoy de acuerdo. Si luego nos vamos a ver a plazos temporales mucho más largos, de cuándo terminará la década perdida y todas estas cosas, pues sí, es 2015, 2016, más o menos es lo que se puede llegar a medir, si hacemos una estimación, claro, esto pues es un poco ciencia ficción, ¿no? Pero en fin, si hacemos una estimación de lo que duran las grandes crisis, pues desde 1800, sí que es verdad que más o menos el final de este ciclo secular o de largo plazo bajista, pues sí, 2016, 2020 sería el peor caso, ¿no? Porque normalmente los ciclos bajistas duran entre 16 y 18 años, más o menos, ¿no? Si suponemos que lo peor empezó en el 2000, pues se lo tenemos, ¿no? 16 años, pues 2016, en el mejor caso 2015, en el peor caso 2018, por ahí, ¿no? Estaría, pero claro, es que un margen de error de 4 años, pues, en fin, claro, para un inversor, pues casi que le va a dar igual. ¿No? Quiero decir que al final pues es comprar cuando los indicadores, bueno, pues de momento la tendencia sea alcista y ya está, y mantenerse en el vagón hasta que haya que salirse. Pero en fin, por eso te digo que especular, vamos a especular todo lo que queramos. Y cuanto menos concretos seamos, más vamos a acertar, seguro, ¿no? Evidentemente. Pero, claro, pero ojo con eso, con los que hacen de adivinos porque juegan con eso. O sea, es que no, hay que hacer caso solo a los estudios que hagamos nosotros, ¿no? Con, oye, pues con un gráfico entero, ver cuánto han durado las grandes crisis y hacer una estimación y ya está, y hacernos caso a nosotros mismos, porque desde luego, si hacemos caso a otros, que buscan, pues quizás eso, ¿no? El acierto así, la carambola, pues es que vamos a ir mal. Ahí está. Estaba mirando que yo escribí un artículo que me llamó la atención sobre los fines del mundo y lo titulé Nuevo calendario actualizado de fines del mundo, ¿no? Vaya. Y es verdad. Y fíjate, en este año hay tres previstos. Un equipo de investigadores de la NASA, el 22 de septiembre del 2012, dicen que habrá tormentas solares y que provocarán el fin del mundo. El 21 de diciembre del 2012, el típico de los mayas, que bueno, la gente interpreta que es el fin del mundo, pero lo único que hicieron pues que no actualizaron el calendario. O sea, lo dejaron allí, pues habrá una nueva era. Como decir que el fin del mundo es el 31 de diciembre, pues no, el 31 de diciembre termina un año y comienza el siguiente. Y también el 21 de diciembre del 2012 también tiene otra profecía de los antiguos sumerios, que vaticinan que el planeta Nibiru pasará cerca de la Tierra alterando los polos y tal, tal, tal. Y el último fin del mundo previsto en la agenda está previsto, valga la redundancia, en el año 2060 y lo profetizó Isaac Newton, interpretando los escritos de Juan el apóstol. Pero de salida de la crisis estoy mirando y no dijeron nada. Ni Nostradamus, ni Newton, ni los mayas, ni nada. Entonces habrá que esperar. Pues Javier, si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas, que pueden realizar a través de tres vías facilitas, a través de el correo electrónico, mmedio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, a través del contestador que tenemos en el 917519721, repetimos 917519721, o bien a través de elmundobursatil.es, entras en el foro y allí dejas tu consulta. Primera pregunta, estoy observando que últimamente, como la aconsejáis que de momento pues el horno no está para bollos en España y en el IBEX, pues se están inclinando bastante por acciones en Estados Unidos. Entonces vamos con ello. Y esta es una acción que, mira, si no aparece de 10 programas que hacemos en la semana, si no aparecen 5, es que no existimos, que es Apple. Además, Apple fue noticia ayer, un evento extraordinario, y la amiga Mapi nos pregunta sobre Apple. Dice, Apple para entrar esta semana o en un momento propicio durante los próximos días. ¿Qué le puedes contestar a la amiga Mapi, Javier? Supongo que la acción espectacular, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería comentar algo de ayer, que la verdad que fue curioso, ¿no? Porque subieron todas menos Apple. O sea, es decir, todo el entorno de, pues, de empresas relacionadas con Apple, pues el que le hace los microchips, el que le hace las pantallas, el que le hace bueno, todo esto, subieron todos menos Apple. Vaya, por Dios. No me fijé en ese detalle. Sí, la verdad que fue curioso, ¿no? A ver, yo creo que la gente esperaba, ¿no?, un nuevo nombre, un i algo. Y al final fue The New iPhone. Entonces, bueno, ya empezamos mal. Y claro, lo que está claro es que no, como Steve Jobs no hay nadie. Y bueno, pues básicamente se limitaron a contar que sí, iba a tener más resolución, iba a ser más rápido, pero ya está. Entonces, quizás el mercado se decepcionó un poco. Y ya te digo que subió todo menos la propia Apple, ¿no? A ver, el caso de Apple, bueno, a margen de estas cosas, técnicamente, bueno, está imparable, es decir, lleva subiendo libre pues ya desde la zona de los, no sé si fue en 200 cuando alcanzó su máximo histórico en 2010. Desde 200 ha llegado, pues fíjate, más de 500, 530 y algo. Ojo, porque, en fin, el riesgo es del 17%. Yo que creo que comprar ahora es un poquito arriesgado, y más cuando creo que el mercado le falta un recorte. Un recorte para seguir subiendo. O sea, esto tampoco quiere decir que ahora pues Apple sea mala. No. Es decir, quizás el momento justo elegido ahora no sea el correcto, ¿no? Pero es un valor alcista, claro. O sea, es decir, nadie puede decirnos que Apple sea un valor bajista. Es alcista. Entonces, hay que esperar la ocasión para comprar. Tampoco hay que ponerse cortos, porque es que, claro, cuando yo digo que no es el momento, la gente interpreta que hay que ponerse cortos, y tampoco. Hay que tener cuidado, porque el que se haya puesto corto desde 450 o 480 porque había subido mucho, vamos, estará contentísimo. Ya. Entonces, por eso, o sea, que mucho ojo. Yo creo que es momento de esperar. El momento de entrada, hombre, vamos a ver, el primero, el más claro, son los $500, pero a lo mejor puede bajar un poquito más. O sea, yo me esperaría 480, en el que ya el riesgo stop, pues en 480 ya sería el 10%, ya sería, bueno, todavía sería muy alto, pero ya estaría algo más asequible, ¿no? Sí, ahí está. Claro, yo, para que alguien se aclare un poquito, yo entro con riesgos pues del 4 al 8%, 9 como mucho. Un riesgo del 17% como tiene ahora, pues no, me espero. O sea que, bueno, decirle al amigo pues o amiga, no me acuerdo. Amiga, que, Mappy. A Mappy, decirle a Mappy que yo esperaría, o sea, porque como digo, creo que el riesgo es muy alto para una recompensa que sí puede seguir subiendo, pero vamos a escoger mejor el momento de entrada, 460, 480, por ahí, o sea, perfecto. Que esperar. Pues espero que lo tenga en cuenta la amiga Mappy. Pues nos hace una pregunta a Paco, que bueno, yo te podía hacer la misma pregunta, pero en vez de poner 8, pues yo pondría 10. Dice el amigo Paco: compré acciones del Santander hace tiempo a 8 euros y he esperado a ver si recuperaba, pero veo que va incluso a peor. ¿Espero algo más o mejor deshago la posición y busco otras cosas? Y lo firma el amigo Paco. ¿Qué le puede decir a Paco? Y supongo que en esta situación habrá montón de accionistas en Santander, BBVA, bueno, ya no te cuento, en Telefónica, etcétera, etcétera. Pues es que no sé cuándo las compraría a 8. No sé si las compraría en 2010 o ya viene de antes. Pero es que, en fin, si las compró a partir de 2010... 2009, es que el sector bancario ha sido el peor, o uno de los peores sectores desde ya bastante tiempo. Entonces, es normal. O sea, es decir, claro, verlo ahora y decirlo, pues sí, puede sonar un poco a, mira, este tío qué listo es. Pero es que el sector lleva bajista mucho tiempo, y sobre todo peor que el mercado, o sea, débil. Y la acción de Santander lleva siendo débil desde principios de 2010. O sea, que esto tampoco tiene que sorprender a nadie, que ahora pues esté, en vez de en 8, esté en 6. Sí. Bueno, al margen de eso, ahora mismo sigue siendo débil. Sí, es verdad que están haciendo un intento los bancos europeos por salirse de esa debilidad. Ya comenté que bueno, quizás podía ser momento de empezar a mirar a Santander, pero ahora, en 6, ¿no? Sí. Pues eso, de cara a una posible recuperación, ¿no? Porque al final, es muy raro ver un Eurostox o, en fin, que sea alcista si no recuperan los bancos. Entonces, bueno, quizás cuando ya se solventen todos los temas, ¿no?, de, pues eso, de Grecia, lo hacen en los 6, de los 5,90 en Santander, que está muy pegado ya, sea una oportunidad de compra, pero es que con muchas pinzas, con muchos alfileres, porque reitero que es un sector débil. Entonces, bueno, ¿qué hacer ahora si lo compro a 8 pues, y lo ha estado manteniendo? Pues, hombre, si no lo hemos vendido cuando bajó a 5, yo creo que le podemos dar una oportunidad. Pero ojo, porque, claro, estamos comprando IBEX y estamos comprando un sector muy débil. Sí. Claro, entonces, en fin, estamos ahí un poco comprando el caballo perdedor. Yo entiendo que si gana el caballo perdedor vamos a ganar mucho, está claro. Pero yo no lo compraría, vamos, no lo mantendría. Pero en fin, como ya venimos de tan arriba, pues ya, sí, lo que digo. Si lo hemos mantenido hasta 5, ¿por qué venderlo ahora que parece que está empezando a mejorar, ¿no? Y está en 6, habiendo llegado a casi 7. Pues bueno, ya que lo mantenga. Pues voy a darle una oportunidad. Nos pregunta Ana, dice, afirma en principio, dice, Microsoft me gustaría iniciar una operación a largo plazo. ¿Es recomendable ahora? Nos lo dice la amiga Ana. Bueno, Microsoft ha sido impresionante. La verdad es que a mí me ha sorprendido, porque vamos, a mí Microsoft pues es de las típicas que se quedan ahí ancladas en el pasado, pues sacan Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 y así todo el rato. En vez de poner la sigla, ¿no? De nuevo, de New iPhone, ¿no? Como Apple, pues estos van sacando un numerito cada vez, ¿no? Hasta que ya parece que se quedan sin ellos y sacan, ¿no? Pues Windows 2012. Y ya, pues ahí ya hay muchas más versiones, ¿no? Bueno, el caso es que técnicamente, cuando superó los 28,5, dio la primera señal de compra. ¿Por qué? Porque superó sus máximos anuales, ¿vale? Tenía un riesgo además del 7-8%. O sea, ese era el momento de compra. Claro, ahora está precisamente, bueno, estaba haciendo, lleva ya como 8 o 9 semanas haciendo nuevos máximos anuales. Y el caso es que, claro, ahora se enfrenta también a una resistencia en la zona de los $33. Le pasa un poquito como a Apple, o sea, es decir, tiene un riesgo stop del 11%, todavía me parece muy alto, ¿vale? Pero si el mercado recorta, que aproveche ese recorte para comprar. Claro, ¿hasta dónde puede bajar? Pues yo estimo que sea pues la zona de los 30 dólares, 29,5, por ahí, yo creo que debería intentar comprar. Como digo, comprar ahora no me parece lo más correcto, ¿vale? Pese a que, insisto, es un valor que está demostrando fuerza y sobre todo a mí me está sorprendiendo. Hay algo que no nos ha contado, ¿vale? Y que está descontando el precio. Por aquí no hay que olvidar que al final pues es oferta y demanda. Y si está ganando los alcistas es porque quizás conozcan algo que no sepamos, ¿no? Claro. O sea, pues pueden ser los directores, pueden ser pues alguien bien informado que esté, bueno, que tenga mucho dinero disponible, que eso siempre hay, y esté comprando. O sea que sí, me parece un buen valor. Como digo, quizás el timing no sea el correcto, yo esperaría que bajara a 30 y ahí ya sí. Lo compraría con un stop en la zona de los 27,90, ¿vale? Pero me parece que sí, tiene que... La gente tiene que mirar este tipo de valores, no se tiene que quedar en los típicos, pues eso, BBVA, Telefónica, etcétera. Tiene que buscar la fuerza y sobre todo los sectores y los índices que están ahí, ¿no? Que están en el candelero. Y desde luego Microsoft tiene pues casi todo, ¿no? O sea, que lo siga vigilando y que compre un recorte. Perfecto. Pues seguimos con acciones de Wall Street. A pesar de lo ocurrido esta semana en todas las bolsas, el mercado americano sigue estando interesante. Esto lo afirma la amiga Sonia. Y la cuestión que nos plantea es, me gustaría que me recomendaran dos acciones para entrar ahora mismo. De esas acciones que tienes ahí guardaditas y que le echas una ojeada de vez en cuando, Javier, que no sé. Sí. Dos de estas feten, de estas que son. Joder, esta es una pasada. A ver con cuáles, bueno, nos sorprendes. Para empezar, o sea, decir, cuando se preguntan sobre valores hay que hacer un estudio importante, ¿no? No de un minuto. Pero bueno, como tú ya me habías pasado la cuestión, he estado mirándolo, ¿no? Antes de empezar el consultorio. Hombre, y vamos a ver, yo puedo decir las que tengo en cartera. O sea, decir, un analista cuando tiene su cartera, pues claro, y le preguntas qué valores recomienda, pues lógicamente te va a decir los que tenga en cartera, pero porque él ya está y él... piensa que esos pueden mejorar mucho, ¿no? El problema es que, claro, yo la cartera que tengo empecé a comprarla desde noviembre, con lo cual ya hay acciones que han subido pues un 15, un 20 y hasta un 26%. Sí. Vale, entonces, claro, decirles esos valores cuando ya han subido pues me parece un poco, ¿no? Quizás que no... Que sería el caso como el que comentabas de Apple y de Microsoft, que son buenas acciones, pero entrar ahora es un riesgo, ¿no? Claro, a pesar de que yo las tengo, ¿no? Pues hablo de CVS, de Sherwin-Williams, de Targa Resources, que eso lo puse hasta por Twitter y, en fin, el que lo haya, vamos, el que me sigue lo conoce, que estuve hablando de ese valor y ya subió pues un 15%. Claro, eso ya son oportunidades pasadas. Si me pregunta para entrar ahora, a ver, cuidado, porque como digo, el recorte pues puede estarse desarrollando, pero, en fin, siempre hay valores interesantes, pues aquí tengo tres, ¿no? Pues si ya, por ejemplo, Starbucks, es uno de los clásicos que siempre que digo Starbucks, alguien me dice, es que ha subido mucho, ¿no? Porque lo he ido comentando en todas estas ferias que he ido, ¿no? Incluso el año pasado y este año también, y siempre me dicen lo mismo, es que ha subido mucho, pero es que ha subido mucho ¿en cuándo? ¿En 15? ¿En 20? ¿No? Y cada vez, pues va subiendo más, en 30, en 40, y claro, realmente es un valor que sube libre, que tiene un riesgo del 7,5%. O sea, que es un valor aceptable. A mí sí me gusta. Ese es el sector restaurantes. Hay otro sector también muy interesante, como puede ser el farmacéutico y Allergan. El caso de Allergan. Si lo quieren buscar, el código es AGN. Pues otro igual. Un valor que parece que ha subido muchísimo, que está carísimo, pero es que sigue y sigue y sigue subiendo. Es un valor que hace máximos justo ahora, tiene un riesgo del 4,88%, o sea que además un riesgo muy muy ajustado. Este valor lo voy a comentar en acciones de bolsa ahora cuando terminemos y pues, si alguien quiere ver el análisis en detalle, Allergan, pues ese es otro. Y por último, ya habría dicho los dos, pero bueno, voy a decir otro más, si me permites. Sí, de propina, no hay ningún problema. Una promoción de última hora. Sí, pues sería, por ejemplo, Mead Johnson Nutrition, el código es MJN. Este es un valor, pues también, de los que, bueno, tuvo algún susto, se dedica a la alimentación, tuvo un susto por un producto que le salió mal y bueno, hubo varios bebés que se fueron a la UCI, pero bueno, tras ese susto, es que esas son las oportunidades, ¿no? Es decir, vamos a ver, esos accidentes se producen, ¿no? Y porque algo pues te pueda salir mal en un bote que fabrica de comida para bebés, pero sí. Bueno, de potitos o de lo que sea. Entonces, esas son las oportunidades. Y en el caso de Mead Johnson, después de eso, ha seguido subiendo y está en subida libre. El riesgo es del 6,86%, pues ahí no es otro valor americano donde se puede, como digo, se puede incidir. Para que nos entendamos, ¿no? La nota común o el digamos lo que une a estos tres valores siempre es que esté muy cerquita de sus máximos anuales o esté haciendo máximos, que tengan un riesgo stop menor del 9% y claro, que luego pues haya mano fuerte comprando y que sea un valor fuerte, ¿no? Pero eso ya suele venir, ¿no? Cuando están haciendo nuevos máximos, todo lo demás ya viene intrínseco. Pues esos son yo las condiciones que empleo, ¿no? Lo digo por si luego quiere mirar algunos más en siguientes semanas, pues que busque siempre valores que estén cerquita de sus máximos anuales, porque esos suelen ser los buenos, ¿eh? Que lo que es caro por algo, y eso hay que aprovecharlo. Pues esperemos que Sonia tome buena nota, y lo que comentabas en accionesdebolsa.com, pues en breve, en cuanto terminemos el programa, vas a escribir sobre uno de esos valores. Pues nos siguen preguntando por acciones de Wall Street, en este caso una de las clásicas, Coca-Cola, pues el mercado de alimentación, bebidas y eso, supongo que debe ir también viento en popa, ¿no? ¿Javier? No sé si hemos perdido al amigo Javier, esto lo solucionamos sobre la marcha y bueno, sí, a ver si recuperamos al amigo Javier. Javier, ¿estás por ahí ya? Sí, ya sé, ha ido un poco así de repente. Pues Coca-Cola, te preguntaban en este caso, que supongo que le irá bastante bien a la acción, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Bueno, de momento está ahí haciendo un lateral. Lo que pasa es que lo ha estado haciendo muy bien. Desde los 40 que viene, pues bueno, ahora cotiza por los 70. Bueno, lo ha hecho como el mercado. O sea, aquí el problema es que quizás habría otros valores más interesantes. O sea, el sector de soft drinks al que pertenece Coca-Cola es uno de los fuertes, ¿no? Entonces, yo más que irme al conocido, yo me iría a otros del sector. No sé si Pepsi o Monster Beverage, creo que había por ahí. Puede ser interesante. O sea, el Coca-Cola no está mal, pero me iría más a otros menos conocidos. Perfecto, esto nos lo preguntaba un anónimo. Y vamos al IBEX 35 y nos pregunta Arturo, ¿Repsol es una acción aconsejable para mantener en cartera? Una pregunta concisa, clara y con una respuesta también muy concisa. Sí, pues mira, conciso, Repsol no. No tendría acciones porque a mí me ha decepcionado. Cuando los valores decepcionan no hay que tenerlos en cartera. Es un valor muy débil. Vamos, ha perdido mucha fuerza, por lo que sea, por noticias, por lo que sea. Y no, yo no lo tendría en cartera. Lleva ya 3 semanas por debajo de su media, 30 semanas ponderada. Y cuando ocurre eso, no hay que sacarlas de la cartera si la tenemos o seguir fuera en caso de que estemos fuera. O sea que, pese a que ahora mismo estaría tocando ahí un soporte, no lo veo yo nada claro. O sea que estaría fuera. Perfecto, pues nos vamos con otra de esas acciones que aparecen también muy a menudo, que es Amazon. Nos lo pregunta también, no sé si será el mismo, nos lo pregunta Silvia en este caso. ¿Qué le puedo decir a Silvia? Amazon, supongo que viento en popa, la han preguntado 3 o 4 veces esta semana y además creo que el martes lo preguntaron 2 en el mismo programa. Increíble, la verdad, una pasada, la primera vez que ocurría. Pues prefiero eBay antes que Amazon. ¿Por qué? eBay está haciendo nuevos máximos, sí es verdad que está ahora haciendo un pullback, un recorte no pequeño, pero está mucho más cerca de sus máximos anuales que Amazon. Hasta que no pase el nivel de los 200 no me convence. No sé si lo hará o no. De momento ha pasado a peor que mercado. O sea que no, todavía no. Hasta que pase 200, no tendría. Pues seguimos ya con la última consulta, que en este caso nos la hace el amigo Paco. Nos pregunta por Abengoa, un valor del IBEX 35. Y bueno, no sé qué. ¿Qué le puedes comentar? Índice débil, el sector, pues no sé si está entre los que no funcionan muy bien, pero bueno, en todo caso, pues Abengoa está, quieras o no, en el IBEX 35, que es uno de esos índices flojitos. Sí, lo comentaba en otro programa de radio, no sé si fue la semana pasada, que me decían $2 para ponerse cortos, ¿sí? Y comenté precisamente Repsol y Abengoa. Bueno, a lo mejor es tirarme flores, pero en fin, Abengoa justo a la zona de los 17, ¿vale? Tocó la media de 30 semanas bajista y lo que ha hecho ha sido, bajar, está claro, esta semana, vamos a ver, ha bajado un 9,76%. Uf, es mucho y además es que se complica la vida porque está tocando nuevos mínimos anuales. O sea que Abengoa, mucho cuidado. Yo sé que, bueno, puede parecer ahí que va a hacer un doble suelo o tal, pero no hay que intentar adelantarse a las figuras. Es un valor, como ya has dicho, débil, que además pertenece a un índice muy débil. Y el sector, no, bueno, el sector es, creo que es el heavy construction, que es el de construcción. Yo sé que Abengoa también tiene más negocios, e incluso química y tal, pero es de construcción. Entonces, la construcción en España no termina de arrancar. Ya vemos, por ejemplo, ACS, FCC es el caso que está ahí, que, bueno, pues, en fin, estable, ¿no? Pero, por ejemplo, Sacyr Vallehermoso es, bueno, también quizás por su deriva inmobiliaria, ¿no? Pero sí, también es constructora y no las veo yo muy claras. O sea, que Abengoa, ojo, no la tendría. Creo que va a seguir bajando, por lo menos a la zona de los 13 euros. Ahí ya veremos, ¿no? Ahí ya podría hacer un rebote tal, ¿no? Porque todavía, afortunadamente, para los españoles, el mercado global no es bajista. Si fuera bajista, entonces, ojo, Abengoa podría ser un candidato, pero como el mercado global no es bajista, es alcista, pues lo único que hacen es comportarse peor, bajar, o sea, subir menos y bajar un poquito más, pero tampoco hay que esperar grandes caídas. O sea que Abengoa estar fuera, si es que no merece la pena. No hay vuelta de hoja, pues no hay que seguir insistiendo y tal. Pues antes de despedirnos, cuéntanos qué tal está funcionando ese magnífico libro, el tercero que has escrito, Enséñame la pasta, después de Aleta de tiburón y La bolsa evidente, que bueno, es cada día que intervienes me doy una vueltita por la página y cada vez pues lo veo mejor, ¿no? Yo tengo los tres libros y son fantásticos y además supongo que con todas esas visitas que haces a ferias, pues te encontrarás exactamente pues lo que te dicen los lectores que han leído el libro y estarás más o menos satisfecho, ¿no, Javier? Claro, ese es el kit, ¿no? Yo, vamos, esto como las madres, ¿no? Sus hijos son los mejores, con los autores, pues sus libros son los mejores, ¿no? No, pero al margen de eso, claro, yo al final, pues en fin, sé que es un libro que ha gustado y que la gente lo toma como referencia, por eso precisamente, porque cuando voy a estas ferias, a encuentros de inversores, etcétera, pues me comentan, ¿no?, un poquito pues lo que les ha parecido, bueno, pues sus puntos fuertes, sus puntos débiles, como todo, ¿no? Y por lo general, la verdad es que a mí me cuenta la gente que se entiende muy bien, que es un libro, pues efectivamente, ¿no?, pues para ganar dinero y para entender por qué se gana dinero, eso es fundamental, y sobre todo para aprender a perder. Esto es algo que sorprende mucho a la gente, ¿no? En este caso hablo de Aleta de tiburón, porque es que también hay que aprender a perder, ¿no? Y luego, por supuesto, es decir, puedes saber qué tienes que comprar, pero el momento de compra es muy importante, ¿vale? Entonces, en ese caso, estoy hablando de Enséñame la pasta, es decir, el market timing, ¿por qué? Pues hemos hablado de valores alcistas, pero ¿por qué justo ahora no es el momento? Pues aunque sean valores buenos, ¿no?, y dentro de un año pues le saquemos rentabilidad, pues porque la entrada es importante y sacarle un 5 o un 10% más por haber entrado bien, eso al principio de la posición es clave, ¿no? Y porque nos ponemos muy nerviosos cuando entramos y empieza a bajar la acción, ¿no? Uh-huh. Entonces, para evitar ese tipo de cosas hay que saber exactamente cuándo comprar, aproximarnos lo más posible al suelo del mercado, ¿no? Tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Entonces, bueno, pues de unas pautas, ¿no?, unos indicadores que yo empleo, que la verdad es que la gente está sorprendiendo mucho porque tiene un grado de acierto, vamos, ya se ve, ¿no?, en accionesdebolsa.com. Uh-huh. Ya se ve que, bueno, más o menos, pues sabemos cuándo tenemos que comprar y cuándo vender. O sea, quiero decir que al final, pues, son libros que dotan, ¿no?, de herramientas y luego ya, claro, yo doy una buena herramienta. Luego ya cada uno, pues, la usa como quiere, ¿no? Y lógicamente el resultado no es el mismo, pues, para todos, ¿no? Pero yo creo que con estudio, ¿no?, y con esfuerzo se consiguen las cosas y oye, yo animo a la gente a que lea muchos libros, no porque yo tenga libros, ¿no?, sino porque, desde luego, para mí fueron la base de todo el entendimiento, ¿no?, y del método que he conseguido desarrollar. Hay que leer mucho, hay que aprender mucho y hay que esforzarse, ¿no? O sea, que las cosas no pasan porque sí en la bolsa y a eso, ¿no? Es a lo que hay que darle, pues sí, mucho tiempo y muchas ganas. Exactamente. Y si quieres alguno de estos libros, si quieres adquirirlos, pues lo tiene muy fácil en accionesdebolsa.com y en aguilarrojasistemas.com. Ahí tienes los tres libros, taca, taca, y además el sistema es muy muy sencillo, que lo puedes encargar y, bueno, que no tiene ninguna pérdida. Pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, te emplazamos para el próximo jueves, a ver si el IBEX termina de despegar o, bueno, se queda ahí encajonadito entre los 8.000, 8.200, ok. Muy bien, Fran, pues nada, hasta la próxima y sí, esperemos que, bueno, si viene esta, ¿no?, esta corrección, pues no sea muy profunda y que bueno, que hay que pensar que dará nuevas oportunidades para comprar abajo, o sea que nada, sin miedo, a por ello. Perfecto, y la última hora, ya prácticamente en la despedida, el IBEX 35 sube ahora mismo un 0,35%, el índice belga un 0,55%, 0,81% el DAX, todo en verde, incluso con esa subida espectacular del índice Nikkei. Ponemos punto final en la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Esto fue Economía y Finanzas, la primera edición, la segunda a partir de las 19:05, y lo dicho, a través de la red de emisoras de MB Radio, a través de elmundobursatil.es o a través de los podcasts, nos puedes seguir diariamente. Hasta esta tarde, que pases una buena jornada y nada, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.